La mafia existe. La mafia existe y está. Y opera. Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit. Going out to the hardcore hip hop. Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit. Going out to the hardcore hip hop. ¿Cuántos billetes, chicos, en tratas VIP? Yo voy detrás del dinero, ustedes van tras de mí. Me he criado por el barrio no se hizo así. Y ninguno de esos hijos de puta puede mentir. Yo, perras exitosas, putas peligrosas, dispuestas a matarte si se pone fea la cosa. Nadie lo escupe como la MDB. Yeah, el barrio sabe quién es la MDB. Dale vacilo, encuentro por la calle, voy tranquilo. Joder con este estilo, necesito más kilos. Salimos por la noche cual vampiros. Si sos molestia te quitamos el camino. Champagne y miel, ella no quiere ley. Siempre camina por la calle, sabe quién es su rey. Joder con los chicos del barrio, nadie lo hace tan bien. Va para todos esos chicos que les tocó perder, amén. Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit. Going out to the hardcore hip-hop. Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit, Port Street shit. Going out to the hardcore hip-hop. Vuelve la gente partera con su estilo loco. Tarde de la gira, en pleno vuelo, dando fotos. Caras destruidas, corazones rotos. Solo el barrio entiende la locura de nosotros. De a poco, tranquila nena, disfruta del juego. Tanta droga de golpe te deja tomando suero. Putas perras en celos, luchan por un terreno. Porque nunca podrán con la familia de banderos. Yo no compro su oferta, cocino lo que les vendo. Y grabo, fumo y tomo cojo mientras ellos siguen durmiendo. Y aunque no me las sé todas, de a poco voy aprendiendo a demostrar solo con hechos que ya se les muere el cuento. Familia, perdón mamá, no llego a la merienda. Estaba con mi hermano adornando nuestra leyenda. Dinero, droga y venta, el mero, el crack revientan. Dedicado al que roba, gana y luego se alimenta.